La semana pasada nos enteramos por medio de una cédula que llegó a mi estudio, donde el Superior Tribunal decidió sostener la sentencia del 14 de abril, por lo tanto se reenviaron las actuaciones a la sala para que con distinta integración se realice un nuevo debate. No obstante ello, en el escrito donde se reúnen los jueces, tienen en cuenta la voz de Julieta, en tanto que nosotros nos cansamos de decir muchas veces que la procedencia de los recursos realmente ocasionaría un gravamen irreparable, pero atento a la vida de Julieta y al peligro contra la verdad que estamos buscando, ¿no? Que es mucho más lesivo, más allá de que seguramente tanto la defensora general como el defensor particular, que no solo ahora es de Morales Toledo, sino que también es de Belén Barrientos, conforme nos enteramos hace poco, seguramente irán a la Corte Suprema. Pero bueno, es algo que aún no estamos notificados. Está bien. Quiere decir que cuestión no hace ya que se avance hacia el juicio, sino que hay una cuestión, una posibilidad de apelarlo nuevamente? Exactamente. En realidad tenemos que esperar a ver, una vez que se notifica a las partes, a nosotros nos notificaron la semana pasada, el 27 de junio, no sé cuándo habrán notificado a los restantes, tanto a Belén Barrientos como a Morales Toledo y a Carrasco o a sus defensores. Una vez, a partir del momento en que se los notifica al día siguiente, ellos tienen un plazo de 3 días, para decidir si van en queja a la Corte Suprema o no lo hacen. Sí, eso es un derecho que tienen, ¿no? Y que les asisten tanto a todas las personas. Entonces, atento a esto, nosotros como querella y Julieta y toda la familia estamos conformes porque la resolución del Superior Tribunal fue seguir avalando la postura nuestra, la postura de la querella, y seguir apuntalándonos en tanto a la sustanciación de un nuevo juicio que no tendrá seguro en cabeza a estas tres personas. Lo importante no es ir contra ellos, sino buscar la verdad. Este es un elemento muy importante, digo, esta resolución del Superior Tribunal de Justicia para las acciones que se puedan tomar a partir de ahora, ¿no? Por parte de, es muy importante, los abogados. Es muy importante, realmente es muy importante, porque que el Superior Tribunal siga sosteniendo la nulidad de la sentencia de absolución y la nulidad del allanamiento, que sostenga la sentencia de este año, que fue reenviar las actuaciones para que continúe la investigación del trámite, es decir, volver a Foja Ceros para poder investigar, la familia hacer querella otra vez de manera activa. Es muchísimo, realmente es avanzar muchísimo. Y además, en tanto y en cuanto lo que decían los defensores, que están en su derecho, por supuesto, nosotros al menos no se los va a juzgar, pero podemos iniciar la investigación preliminar. Nosotros desde el año pasado que estamos trabajando en el nuevo juicio. Así que para ese lado vamos siempre, pensando en positivo. Claro. La última vez que conversábamos fue en la Justicia Federal. Ustedes habían solicitado la posibilidad de entrevistarse con la jueza Filipucci. ¿Han tenido una respuesta, una convocatoria? No, lamentablemente la jueza no se encuentra en la ciudad. Igualmente nosotros estuvimos con otras cuestiones. Julieta no estuvo muy bien. Por lo tanto, en esta semana tal vez nos vamos a reunir, y si no será después de la feria o en el transcurso de la feria también, porque hay guardias en la Justicia Federal. Pero sabemos que estamos bien respecto de las actuaciones, así que es primordial la información que ya nos brindaron en el momento que nos recibió, pero seguramente vamos a tener varias reuniones con la secretaria Barcos. En relación a lo que decías hace un ratito respecto del trabajo que están realizando, están convocando, por lo menos así lo han hecho a través de las redes sociales, a través del Facebook, a aquellos testigos de aquel 15 de junio que no hayan declarado, que ahora lo hagan y que no tengan miedo. Exactamente. Es fundamental. Nosotros, la base del nuevo juicio y la base de la verdad, sin duda, reside en poder encontrar a aquellas personas que saben algo y que tienen miedo y poder decirles que vamos a hacer todo lo necesario para que estén tranquilos y protegidos, porque tenemos cómo protegerlos. Pero realmente para descubrir la verdad de lo que le pasó de Ata, o aunque sea para acercarnos un poquito, necesitamos que todas esas personas que tienen miedo sepan que realmente esta familia se está moviendo y está haciendo muchas cosas. No empezamos a trabajar hoy, empezamos a trabajar el año pasado. Realmente hay mucha información, pero necesitamos testigos, necesitamos pruebas. No alcanzan simples comentarios, necesitamos pruebas. No solo para Atahualpa, sino para evitar que sigan habiendo más Atahualpas. Y es importante, nosotros, lo dijo Julieta, lo dijo Laura, no queremos la cabeza de ninguno, no nos interesa pelearnos ni con el Superior Tribunal, ni con la defensora, ni con los defensores, ni siquiera ir en contra de las tres personas que fueron relacionadas al hecho desde el inicio. Tampoco queremos perejiles, nosotros queremos acercarnos a la verdad después de 8 años. Necesitamos que la gente se acerque, a Julieta, a Laura, a mí, a cualquiera de la comisión, que se acerque, que no tengan miedo. Pero por eso es que no dejamos de seguir la causa federal, por eso es que no dejamos de decirlo constantemente. Claro. Incluso yo, desde mi rol de abogada, sigo insistiendo que es necesario que la gente se acerque y hable, porque esa es la base de la verdad para el nuevo juicio.